Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. La cantante Amy Winehouse fue hallada muerta en su casa en el norte de Londres. La versión principal de la muerte es una sobredosis de drogas. Los que no pueden más se van, escribió alguna vez Charlie García, y ese parece ser el caso de Amy Winehouse, que murió hoy a la tarde en el Camden, en Londres, a los 27 años. Bueno, hay que decir algunas cosas al respecto. Bueno, por estas horas se están sumando, se agolpan, diría yo, las palabras entre piadosas, entre moralistas, entre condenatorias de la vida que llevó esta pobre muchacha, que, bueno, ha sido una vida complicada, llena de excesos, que bueno, fue registrada por la prensa, y siempre se habló mucho más de esos escándalos que de su canto, de su música. Digamos algunas cositas. Amy Winehouse no fue Britney Spears, fue una cantante que además componía lo que cantaba, que las letras estaban impregnadas de su vida, su tormentosa vida, de su desangelada vida. Y que, como estamos escuchando en este quizás su tema más famoso, Rehab, en el cual ella se burlaba de las distintas rehabilitaciones a las que fue cayendo en su breve vida, decía, si uno escucha esa voz no es una voz del pop descartable, industrial, es una voz que tiene una impronta muy jazzística. Esa voz está en la ruta de cantantes que vienen del soul, que vienen del rhythm and blues, que vienen de distintas variantes de la música negra. Siendo ella inglesa, se espejaba en esa gente y se espejaba también en cantantes, y también se trasluce un poco en la voz, trágicas como Billie Holiday y también, por qué no, con Nina Simone, a mi juicio. Bueno, se fue Amy Winehouse. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, aparte hay que decir que, digamos, frente a todas estas cantantes, como por ejemplo Norah Jones, o cantantes masculinos como Jamie Cullum y tantos otros, digamos, la voz de ella era una suerte de casi de antinomia en un punto, porque todas las otras voces suenan bastante, se escuchan bastante cristalinas, bien blancas, por decirlo en algún sentido, y la voz de Amy Winehouse se escucha más oscura, digamos, como que hace un link, vos lo decías, con las cantantes negras de los años 60, y realmente fue como destacada entre lo mejorcito de las cantantes de toda esa suerte de género amplio que es el rhythm and blues, lo que no es rock, o sea, blues, jazz, bueno, y aledaños. Bueno, escuchemos por ejemplo Back to Black, que es el que tituló su segundo disco, el disco que la llevó a la fama. Escuchen qué bella canción, y si uno ahora lee un poco la letra de este Back to Black, digamos algo así como el regreso al negro, y si ve el clip de ese tema, que es una especie de sepelio, uno puede pensar en que había mucho de profético en esta canción. Back to Black, Amy Winehouse. Nosotros solo nos decimos adiós con palabras. Yo he muerto cientos de veces, volvés a ella y yo vuelvo al negro. Cantaba en Back to Black Amy Winehouse. Hurgando un poco en la discoteca, estas cosas que tiene el guardar los discos que uno va comprando, que le va mandando, descubrí algunas versiones de canciones de Winehouse. Y descubrí en el sector que yo tengo dedicado a la música brasileña, en un disco reciente de Cida Moreira, la gran cantante Cida Moreira, una versión de este, Back to Black. Mira qué curiosidad. Sí, y no me acordaba, y lo puse, y descubrí un tango argentino cantado por una brasileña de una canción de Amy Winehouse, Back to Black, quizás la canción más conocida. Bueno, y con esto va nuestro pequeño homenaje a la cantante muerta hoy, y después de esto vamos a hablar de la vida y de el arte y de todo lo que adoramos con Susana Rinaldi, que acaba de llegar al estudio de Radio Nacional. Vamos entonces con Cida Moreira, Back to Black en tango. To regret, kept his dick wet with his old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. What you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I'll go back to black. With words, I just 100 times. You go back to her, and I go back to her. I go back to her. I love you much. It's not enough. You love blue, and I love buff. Like a pipe, and I'm a teeny penny rolling now. The walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go. To her, and I go back to, I go back to black, black, black, black. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Bueno, va. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Pasaron 20 minutos de las 10, estamos en Flores Negras, estamos con Andrés Casá, con Miguel Vicente, con Horacio Prado, con Paula Escobar, con Nacho Rebaudengo, con Ana Alvarellos, que gentilmente acercó acá a su estrella preferida, que es Susana Rinaldi. ¿Cómo te va, Susana? Bien, estoy encantada, mirá, cuando te reciben así, ¿cómo crees? Dije, bueno, hoy dije, voy a comer un pan de campo, un quesito, bien, tranqui. Bien. Y para tratar de retribuir lo bien que la pasé el jueves en Clásica y Moderna, en el concierto que diste con Leopoldo Federico, que de algún modo el disco trata de acercarse a lo que ocurrió el jueves, no llega, porque realmente lo que ocurre en vivo es único. El concierto del jueves comenzó justamente con El Día Que Me Quieras, y yo creo que el disco y estos conciertos que estás dando tienen un sentido histórico de postería, porque... Sí, sí. Dentro de 20 años, bueno, lo más lejos posible, algún día vamos a decir, mirá vos lo que era Buenos Aires, que uno podía una noche ir a ver a Leopoldo Federico tocando el fuelle con Natana Rinaldi, ¿no? Y es así. Bueno, te felicito por todo también, como decíamos recién fuera de aire, por lo que hiciste en con el aniversario de la AMIA, ese aporte, por lo que estás haciendo con Mariquena Monti y con Amrita Baltar, que anoche en la Sociedad Hebraica Argentina volviste a dar un show, o sea, trabajás muchísimo, y porque entraste como legisladora porteña junto con, bueno, la lista Filmus Ibarra. Sí. Y te quiero preguntar, ¿cuál fue el pacto fáustico que hiciste para... o sea, ¿qué tuviste que entregar para tener la eterna juventud? Porque es increíble. No, yo sé que yo no pertenezco a generación espontánea, ¿no? Uno ha tenido la madre... Pero un pacto hiciste con algún diablo. No, es mi mamá y mi papá, si tengo que decir la verdad. Dos trabajadores incansables y que nos han dejado ciertas marcas que a veces me gusta decir y otras veces menos, ¿no? Porque, por ejemplo... Mi papá, cuando yo traía buenas noticias del colegio, miraba y decía, parte de su obligación. ¿No? Esa cosa te va marcando también. Es como que ¿tu papá tenés... que era? ¿De qué origen era? Papá era italiano. ¿Era italiano? Italiano. ¿De qué parte de Italia? Del norte, del Piamonte, con su papá, es decir, mi abuelo turinés y mi abuela veneciana. Pero como mi abuelo, el turinés, era ingeniero de caminos de fierro, se decía entonces, era ingeniero de ferrocarriles, iba por toda Italia, y cuando llegó mi papá, le tocó a mi abuela parirlo en uno de los lugares más hermosos de Italia, que es Amalfi. Entonces, mi papá era amalfitano, uno de los hijos menores de esa familia, maravilloso, sí. Y y bueno, y después con todo lo que pasó, con la guerra, Mussolini, todo lo que quieras, toda esa familia familia de buena posición económica, si decidió, en esa época se decidía o entre Estados Unidos o Argentina, y decidieron Argentina, sobre todo mi abuelo, naturalmente. Y bueno, yo no los conocí, yo no conocí a ninguno de los dos, de mis abuelos, pero lo mismo, claro, sí, esta bueno, condición y capacidad de trabajo, ¿no? Sí, el trabajo como valor. Sí, exactamente es eso, el trabajo como valor. Por eso además mi padre era anarquista, no le gustaba nada que se hablara del trabajo como un sacrificio. El trabajo es la dignidad del ser humano y además hacerlo bien, más digno sobre todo, ¿no? Así que anarquista tu padre. Sí. ¿Y a qué edad murió él? Él murió a los 60 años y muy joven, pero... En esa época, querido, pues yo tenía 15 años cuando falleció mi papá, porque papá, el segundo matrimonio fue mi madre, y bueno, cambió bastante toda su vida, tenía hijos anteriores, una situación, reitero, económica muy buena, y se casa con mi madre, que era una obrera. Claro. Entonces, ¿Ahora él llegó a verte como artista? No. Yo estaba dictaminado por él que seguramente sería bioquímica, que era lo que había pensado. Cuando él murió, ¿vos cuántos años tenías? 15 años. Ah, claro, muy 15 chica, años, muy chica. Sí, muy chica. ¿Y eso te quedó un sinsabor, algo amargo de decir, bueno, si me hubiese visto... ovacionada por un auditorio o reconocida? No sé, porque mi papá tenía la idea de que no veía bien los artistas dentro de la casa, o sea, veía bien los artistas que no pertenecientes a su casa, a su familia, digamos. Claro, pero ¿no? Era como algo... Pero la hija, y además hija mujer, no lo veía mucho eso. Engancho con esto, empezamos el programa de algún modo homenajeando a Amy Winehouse, que murió hoy a los 27 años, que cantaba muy bien. Yo decía que seguramente Ligia Piro, tu hija, la conoce muy bien porque tiene una impronta muy jazzística, muy del soul, de la música afroamericana, siendo inglesa, ¿no? Sí, sí. Me dio mucho dolor. Sí, yo me preguntaba, y dijo, le solía preguntar a Tana, digamos, ¿qué pasa con los artistas y que muchos de ellos sienten como una especie de soledad, de desolación, de algo que tiene que ver con, no sé, con la angustia, ¿no? Sucumben a las presiones. Te quería preguntar a vos, yo sé que sí. No, vos no estás lejísimo de eso, pero si en algún momento vos sentiste como algo parecido al vacío, ¿no? A la soledad. Varias veces. Varias veces como artista. Yo cuando digo que yo fui echada de mi casa, digo, de mi casa es mi país, ¿no? Mi ciudad. No les gusta a mucha gente que yo diga eso, pero es la verdad, es lo que me pasó. Ahora, echada no solamente por cómo pensaba o molesta, como se decía en aquellos años, ¿no? Esta mujer incordiosa, esta mujer molesta, porque decía lo que decía en el escenario, desde el escenario. Pero la verdad es que es otra. La verdad es que yo he tenido siempre el carácter, eso se lo debo a mi mamá, el carácter peleador, ¿no? Yo nunca he sucumbido a la presión de nadie. Nunca nadie en la vida se le ocurrió venir a decirme lo que sería bueno grabar. Nunca nadie me dijo a mí sería bueno que yo estudié. Estudié mucho y después de haber estudiado todas las bellas artes. Te da como una autoridad. Sí, entonces yo elegí lo que elegí. Por suerte, según la gente, elegí para bien. Pude haber elegido otra cosa. Pero de todas maneras siempre tuve que pelear. He peleado contra... Bueno, la primera gran pelea mía terrible fue contra las corporaciones discográficas. Es decir, yo me tiré contra todo... porque sentí que había una injusticia tremenda. Es decir, esas corporaciones, estoy hablando de esas grandes empresas que ya no están y ya no son casi, ¿no? Se ha convertido esto en otra cosa. Pero de todas formas, en los momentos en que yo empezaba, eso era muy fuerte cuando te caían encima y vos tenías que responder a ciertos códigos, códigos que conmigo jamás fueron posibles. Claro. Entonces, por eso le debo mucho al extranjero, por eso le debo mucho a Francia, por eso le debo mucho a los franceses que saben esta de libertad de artística. Que tienen fama de ser gente poco solidaria, pero sin embargo vos siempre destacás que son de una gran solidaridad. Yo siempre diré que en mi exilio personal lo que yo he recibido ha sido una mesa y un comer para siempre, sin pedirme nada. Uh-huh. Y todo lo que me dieron como artista, nunca me han pedido nada. Nunca me han pedido un vuelto de nada. Entonces yo sería muy ingrata si no dijera eso que digo. Y Susana, cuando vos irrumpís en el tango, cuando apareces en el tango, sí, a mediados de los años 60, con tu estilo tan personal, que sí, era toda una revolución dentro de lo que era la voz femenina en el canto, en sí, el tango. Sí. Te quería preguntar cómo fue tomado por el ambiente específicamente tanguero. Hoy repasaba algunos libros y fotos tuyas, sí, y hay una foto muy linda que estás con Troilo y estás llorando en un, sí, escenario con él y con la orquesta atrás. Sí, estás muy, sí, emocionada. Sí. Bueno, Troilo, un personaje aparte, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la gente del tango, hay mucha gente dentro del tango que yo no los puedo involucrar entre los que me dejaban de lado, todo lo contrario. Si hablamos de Cátulo Castillo, si hablamos de Homero Espósito, si hablamos de Atilio Stampone, si hablamos de Aníbal Troilo, no, eso. Yo pude haber molestado a otros y de hecho he molestado a muchos porque muchos pensaron que como yo venía del teatro... Un día nos contaste en otra etapa de Flores Negras una anécdota con Piazzolla que después quiero que la recuerdes. Sí. Estamos hablando con la Tana Rinaldi, es realmente un lujo para Flores Negras tenerla aquí en vivo, siendo las 10:30. Quiero escuchar una canción que a mí me enloquece, que Susana sabe que me enloquece, de Mandy, porque vas a venir una versión en vivo. Vamos. Alzaré mi voz cada mañana, cada tarde, cada noche, sin pausa, mi grito resonará en los tímpanos de los jerarcas, hasta que se pueble de amor la tierra entera. Porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar después de tanto, se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. Porque vas a venir de un largo viaje, es distinto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos lo querés y yo lo quiero. Porque vas a venir desde tan lejos, hoy he vuelto a mirarme en el espejo, y cómo me verás, me preguntaba, los ojos de ese hoy que yo que vas a venir de un largo viaje, es distinto tanto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo, porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar, es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero, porque vas a venir mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar, es que te espero, porque vos lo querés y yo lo quiero. Porque vas a venir desde tan lejos, hoy he vuelto a mirarme en el espejo, y cómo me verán, me preguntaba, los ojos de ese hombre que yo esperaba. Mandy, Mandy querida, estés donde estés, este canto hoy te encuentra, porque vas a venir desde tan lejos. Hoy he vuelto a mirarme en el espejo, y cómo me verán, me preguntaba, los ojos de ese hoy que yo esperaba. La ovación del final de Por qué vas a venir, una versión realizada en el Teatro General San Martín, bueno, en vivo obviamente. Un vals hermoso y una letra también increíble, increíble. Bueno, Mandy fue una mujer fuera de lo común, es decir, una señora que era una maestra y al mismo tiempo un ser adorable, además cariñoso. Por ejemplo, cuando yo grabé, porque grabé con ella, de ella y de Carmen Guzmán, otra querible, en Mendocina, no acompañaban solamente las canciones de ellos, es decir, me iban haciendo publicidad claro. Por todos lados, ¿no? Porque eso, y claro, eso había sido posible. Sí, totalmente. Y Mandy era un tesoro de mujer. Estamos con la Tana Rinaldi, no dijimos los teléfonos y ya hay mensajes. Decime los teléfonos, Miguel. 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, esperamos su llamado al 0810-222-0870. Porque además está decir que estamos saliendo en vivo por todo el país y de hecho el Colo Peñalba nos manda un abrazo desde Salta, le mandamos por supuesto otro abrazo al Colo. Hay también mensajes por Facebook que se tienen que meter en Flores Negras en Radio Nacional y ahí pueden dejarnos un mensaje. ¿Hay alguno? Sí, por ejemplo, nos escribió María Eugenia que dice, esa voz, la de la Tana Rinaldi, la adoro, es hermosa. Gracias. Es uno de los mensajes. Y también nos escribió Gabriela Lenzi que dice, genia, ídola, de lo más grande que tenemos. Lo complicado de estar con una persona como Susana Rinaldi Andrés es que uno no sabe si detenerse en el disco que hizo consagrado a la obra poética de Cátulo Castillo o el disco que hizo consagrado a la obra de Homero Manzi, o decir, vamos con las canciones de Mariana Walsh, o decir, bueno, hagamos una cosa, La Mal Pagada, por ejemplo, o La Chanson, o qué, Susana Rinaldi. Y bueno, yo me quiero detener en lo reciente, digamos, en esta reunión, yo dije histórica, y además minimalista, esencial, orgánica, en la cual confluyen, digamos, distintas vertientes estéticas de la historia del tango, y estoy hablando de justamente del disco Vos y Yo. Comenzamos con El Día que Me Quieras de ese disco, y es un disco que produjo Alfredo Piro, también cantor, bueno, hijo de Osvaldo Piro y de Susana Rinaldi, y es realmente un sueño hecho realidad. Yo espero todavía el disco de Salgán tocando el solo del piano, espero otros discos, pero hoy se lo esperaba también en esa dimensión, y ya está. Y además, hay que decir que la Tana, junto con Leopoldo Federico, están al frente de la Asociación Argentina de Intérpretes, ADI, y hace que tienen un contacto más cercano imposible. Y le quiero decir buenas noches, Leopoldo. ¿Cómo te va, querido Leopoldo? Mariano. Acá estoy. ¿Cómo te va, Leopoldo? Encantado de saludarlo a todos. Bueno. A la querida Susana. Un beso grande. Te repito lo que dije antes, es realmente un disco histórico. Y el jueves estuve en Clásica y Moderno, invitado gentilmente por Ana Alvarellos, y los veía los dos, y era muy emocionante verlos, y es muy emocionante cómo se miran en momentos sutiles, casi imperceptibles, y bueno, y cómo la llevan, cómo la reman, no es sencillo. Vos y bandoneón solos, ¿cómo fue ese desafío para vos, Leopoldo, que como lo dijiste el jueves, acompañaste al polaco Goyeneche, a Rubén Juárez, bueno, ni hablar de que fuiste la orquesta de Julio Sosa en su periodo más exitoso? ¿Cómo fue ese desafío para vos, una cantante tan compleja como es Susana Rinaldi, que tiene una alta expresividad, ¿no? Yo realmente no sé cómo explicar esto nació así. Justamente vos subiste el jueves, que fue uno de los mejores días, creo, en cuanto a la expresión, a la interpretación de algunas obras de las que están grabadas, y cada día que actuamos encontramos alguna cosa distinta en alguna, ¿no? Y esta es una idea de Susana que la venía madurando hace tiempo, pero siempre hubo un amague de hacer algo, y teníamos algún tema que por compromiso, cuando teníamos que ir a algún lugar, yo íbamos juntos, la acompañaba con todo el placer, hasta que un día dijo, tendríamos que hacer un disco, el disco, y bueno, y ahí vino la de golpe, porque Susana dice las cosas y parece que se olvidó, pero en cualquier momento se acuerda, y ahí me trajo la letra de la milonga que dedicó Alfredo, Un Mediodía Destino, y después hablamos de algún otro tema, después me trajo Y París Siempre Vuelve. Hermoso, sí. Y cuando me quería acordar ya teníamos los temas para empezar a grabar, y un buen día me dijo en qué horario lo podíamos hacer, habló ahí a los estudios, legendarios estudios que amamos todos los músicos, creo, del país, que es los estudios Ion, claro, con Osvaldo Acedo y con la portuguesa Silva, que son unas personas maravillosas, técnicos inigualables, y bueno, y empezamos a grabarlo, y cuando nos quisimos acordar ya lo estábamos presentando por segunda vez, pero que yo pensé que iba a ser un solo día, y la presentación se estiró ya a los 4 sábados de hace 2 meses, y ahora estamos haciendo los jueves, y Susana ya tiene ganas de hacerlo otra vez para más adelante. Ahora, Leopoldo, yo me imagino que para vos, digamos, tocar con tu orquesta es, digamos, algo que es como tu casa, tocar en trío también, ¿no? Hay mucho conocimiento. La selección del tango, me imagino, también conoces. Ahora, este trabajo me parece que tiene algo de riesgo, ¿no? De estar con poca red, ¿no? Casi sin red, diría. Esto es totalmente distinto a todos los demás, realmente. Pero yo no sé si lo tendría que hacer con algún otro intérprete, me sentiría tan cómodo y feliz como con Susana, porque hay una comunicación que no sé de dónde nace de la naturalidad del sentimiento que tenemos los dos, porque nada se habla ni buscamos cuando lo hacemos algún efecto o algún matiz, todo viene por naturaleza, por sentimiento, por una misma manera de sentir. Yo digo, el otro día en broma digo, vean, en vano no estamos la asociación de intérpretes, yo creo que cuando estamos interpretando y representando estas cosas, le hacemos honor a la entidad, la verdad. Leopoldo, ¿cómo estás? Te saludo, Andrés Casac. Casac, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Bueno, otro para vos. Leopoldo, te quería preguntar cómo surge la relación artística con Susana. Yo tengo en mi casa un vinilo que aprecio mucho, del año 80 más o menos, sí, si es, que se llama Tiempos Viejos, que lo hicieron los dos justamente. Bueno, eso yo creo que es posterior a la primera vez que pude acompañar a Susana en un viaje que hice con ella y con José Colangelo a París, y a partir de ahí, de esa actuación, que fue algo de alrededor de un mes que estuvimos actuando en el Olimpia de París con un éxito realmente sensacional, después actuamos un par de meses en un local en San Telmo, Michelangelo, en el Teatro San Martín, grabamos algo de lo que teníamos y grabamos con la orquesta, y ahí nació una amistad, un afecto y un respeto. Ahí nació todo, de algún modo, sobre Susana, todo, claro. Sobre todo un respeto enorme que conservamos hasta hoy, ¿no? Siento que yo tengo que reconocer que nunca hablé con Leopoldo para decirle, a mí me gustaría que el vuelo de este tema, de determinado tema, vos lo tomes así y así. No se me hubiera ocurrido en la vida. En general, yo no he hecho eso con los grandes directores que he tenido la suerte que se convirtieran de momento en arregladores de lo que yo grababa. Pero la facilidad, como acaba de decir Leopoldo, la facilidad que nos mueve a ambos a trabajar como trabajamos, hace, por ejemplo, que yo me maraville también todas las noches que cantamos en Clásica. Y digo cantamos porque él canta con él el bandoneón. Sí. Y yo me maravillo también de ver, yo sé el esfuerzo que le significa estar sentado ahí con el bandoneón tanto tiempo. Y yo no lo puedo creer, Susana. Nadie lo puede digo, cuando, notar. Digo, cuando, digamos, Leopoldo podría estar tranquilo en su casa, ¿no? dice, bueno, trabajo con Adi, grabo algún disquito cada tanto, pero estaba un jueves de invierno ahí con el fuelle. Leopoldo, realmente es admirable lo que estás haciendo desde hace un tiempo, y también es admirable tu generosidad con el entorno en general, con los músicos más jóvenes, con los periodistas que vamos buscando datos, así, cositas de la historia. Así que, bueno, te felicito por todo y te pregunto, mañana, ¿por qué está tu corazón? ¿Por Uruguay o por Paraguay? En honor a Julio Sosa, por Uruguay, ¿no? Con el corazón no estoy por ninguno de los dos. Pero decirte... Realmente, no, ¿para qué me voy a comprometer si el sentimiento lo tenemos todo por dentro? La bronca que tengo de ver jugar lo que vino después y nosotros no pudimos participar. Increíble. Pero bueno, tenemos la revancha con Racing, Leopoldo. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, en un momento del concierto que diste el jueves con Susana Rinaldi, Susana dijo, bueno, me voy a Camarines un ratito, lo dejo con Leopoldo y dos de sus músicos, Nicolás Ledesma al piano y Cabarcos al contrabajo. Y bueno, yo no hay disco, ¿no?, de ese trío, pero sí hay un disco que con Andrés Casac rescatamos hace unos años en la colección Los Renovadores del Tango, en trío con Berlinghieri al piano y con Cabarcos padre al contrabajo. Sí, ¿te acordás, no? Sí, cómo no me voy a acordar de eso. Realmente fueron 5 años que estuvimos juntos trabajando que... cuando escucho los discos que uno a veces los deja de escuchar y cuando lo vuelvo a escuchar, inclusive en mi coche, que se me ocurre de repente recordar alguna cosa, me sorprendo yo mismo de las cosas que se hacía con esa gente, ¿no? Bueno, quédate ahí pegado a la radio para escuchar tu versión de Adiós Nonino con Berlinghieri y Cabarcos, y te mando un abrazo grande, grande, Leopoldo. Gracias para todos ustedes, Susana. Un beso grande, maestro. Viste que hablo a veces, Susana. Me parece muy bien, maestro. Abrazo, Leopoldo. Hasta luego. Thank you. Aplaudir a Berlinguer, Leopoldo Federico y Cabarcos. Leopoldo, impresionante. Maravilla. Ay, cómo me encantaría que saliera al aire todo lo que se dice fuera de aire. Sí, claro. Bueno, esa es la radio, ¿no? Eso pasa. Estamos con Susana Rinaldi, hay muchísimos mensajes por Facebook y también por teléfono. A los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el llamado, el valor de un llamado local, 0810-222-0870. Este Nacional, Antonio de Serina. Hace un rato estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, con muy buenas imágenes, con Pedro Brieger, ¿no? Ustedes en este momento están recreando lo que va a ser historia en su momento. A mí me gustaría escucharlo 20 años más a Leopoldo y a Latana, pero guárdenlo, es muy importante. Un abrazo. Sí, buenas noches. Quería felicitarla a Susana Rinaldi, realmente una expresión extraordinaria, social y lírica de Buenos Aires. Y bueno, nos debemos a este nuevo Buenos Aires. Sería interesante introducir la nueva cancionística con todos los temas que hoy necesita la juventud y que no es solamente el tango clásico. Habla el profesor Leiva de Marco. Buenas noches, señora Susana. Habla Dante de San Andrés. Yo soy ya un octogenario, pero casi que me considero una criatura escuchándola a usted, porque me estoy babeando todo. Mi señora está también entusiasmada con su canto, con su vida, con su pensamiento, con lo argentina que usted es. Me emociona mucho lo que acaba de decir. le digo una cosa al señor que habló previamente. Antes, cuando llegué acá al estudio, Mariano me preguntó cuántos CD, discos sí yo había grabado hasta ahora. Y le dije que creo que 42. Y la mayoría de ellos contiene un repertorio que me gustaría de alma que se escuchara en el día de hoy, porque fueron todas obras escritas por poetas populares como Héctor Negro, como Eladia Blázquez, que vale la pena recordar cómo fueron escritas para mañana. Y ese mañana es hoy. Es decir, me da mucha pena, además, cuando los intérpretes nuevos, los jóvenes de hoy, que se acercan al tango, no se acercan con esos repertorios, con ese repertorio que existe y que está ahí esperando que la mano amiga de tanto joven lo tome adelante y lo lleve adelante. O sea, pensemos en eso, ¿no? Yo no canto solamente los temas, el repertorio clásico. Cuidado, hay cosas que me parece que fueron escritas para toda la vida y es como decir, si hago teatro no hago Shakespeare, no me lo podría permitir. Lo que sí me permito es recordar la cantidad de autores y compositores noveles que en aquellos años 70 yo llevé al disco y al espectáculo nacional, lo llevé adelante y que están esperando de nuevos intérpretes. Pero es muy interesante lo que decís de ti, me parece sí. Que abre un montón de líneas para conversar. Sí. Porque vos le pusiste el pecho a un momento del tango complicado, ¿no? Muy como complicado. Fueron los 60, los 70, sí. Incluso, bueno, también le pusiste el pecho a un momento político, sí, sí. Trágico. Y ahora, a partir, yo creo que de los años 90, una lenta recuperación del tango en la juventud. ¿Sí? Y yo creo que hoy ya, la primera década del nuevo milenio, hay como consolidado un montón de vertientes. Hubo, por un lado, un montón de jóvenes que fueron a la década del 40 y 50, a todos los poetas que nos gustan, ¿no? Sí. Y los músicos que nos gustan. Después hubo otra vertiente que se fueron a los 20 y 30. Ni hablar en los 80, todos los que hacían Piazzolla, ¿no? Así digamos, es. Desde Mederos para abajo, sí. Muchísimo. Y hoy, año 2000, ya 10 años de pasados del 2000, hay como un intento de combinar viejos repertorios con nuevos repertorios. Tu hijo, Alfredo Piro, está en el medio, en el ojo de su huracán. Así digamos, es. Sacó un primer disco debute. Con temas más o menos clásicos, después se fue hacia otros lados. Y ahora mismo yo dije, che, Alfredo, ¿te puedo llamar para conversar con tu vieja? Y me dice, mira, voy a estar cantando con La Chicana. Sí. La Chicana está actuando ahora en el Tazo y acaba de sacar un disco doble, sí. De los cuales uno son todos temas nuevos. Así es. Entonces hay algo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Además hay una obligación, es decir, de traer los temas con el léxico de hoy. O sea, en nuestro idioma es tan rico que de pronto puede, como lenguaje, traducir situaciones, emociones, gestos, en palabras que son nuevas. Nosotros incorporamos todo el tiempo nuevas palabras a nuestro vocabulario. Lo que en su momento vos fuiste renovadora, provocativa, revolucionaria, hoy por hoy ya como es parte de la tradición. ¿Se nutrió la un poco sí, pero hay obras que quedan sin revisar. Yo te diría sin revisar. Ah, qué interesante. ¿Vos sentís que hay como un aspecto de tu obra? Yo creo que sí. Vos decías antes, hablando de los discos que yo había grabado, por ejemplo, hay un disco que yo grabé que quise muchísimo, que fue hecho para aquella compañía que se llamó Interdisc y que, bueno, claro, hoy sí. Está fusionada con Universal. Allí se llamaba Poema y Canción. No lo titulé porque sí. ¿No? El poema y canción tenía un sentido, es decir, estaba la poesía antes que nadie de Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Ah. Y antes que nadie cantar una balada que escribió María Elena fabulosa que se llamaba Postal de Guerra. Oh. Entonces, si los jóvenes de hoy, con el carácter, el temperamento de hoy, toman eso, sería genial. Tatiana Rinaldi habla aquí en Flores Negras. Hay un par de mensajitos más, ¿no? Vamos, dale. Mimi de Villa Crespo le manda un abrazo muy grande a la Tana. La quiero mucho. La quiero, la admiro y la quiero mucho. un beso grande. Chao. Soy Magdalena de Santos Lugares. Estoy emocionadísima de tenerla, Susana, ahí, escuchándola. Siempre la admiré, siempre, siempre, por su lucha, por su valentía, por su coherencia. La quiero mucho y espero que nunca nos deje. Hasta luego, chicos. Susana Rinaldi, el jueves estuve en Clásica y Moderna, fue uno de los momentos más emocionantes que viví junto a vos y a Federico. Felicitaciones por todo. Un abrazo y suerte como legisladora. Bueno, muchas gracias a todos. Suerte como legisladora va a ser el tema del próximo bloque. Y vamos, pero antes convoquemos, vamos. ¿Qué tienen que hacer para comunicarse con nosotros? Nos llaman al 4-999-8700 o si no, al 0810-222-0870. También en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, nos pueden dejar sus mensajitos. Y me encantaría que además de los saludos que... por supuesto, son bienvenidos, que opinen, que pidan y que aprovechen ese instante del mensaje como para decir algo. Y bueno, tenemos media hora más con Susana Rinaldi y ahora vamos a las noticias, a ver qué pasó en Argentina y en el mundo y seguimos en el último tramo de Flores Negras. Viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer. Prepárense. Fractraginado y harapos de la mente, siempre es igual, cartón pintado y un fondo musical disimulado. El espectáculo debe continuar. La concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron. Somos idénticos delante. Estamos escuchando el viejo varieté de María Elena Walsh, artista que perdimos recientemente. La voz de Susana Rinaldi. Tuvimos hijos que nos criticaron. ¿Te critican mucho tus hijos? Sí, por suerte, está bien. Está bien porque me permite seguir criticándolos a ellos. Si no, viste, pero no por eso somos hermanos, quiero decir, yo soy la mamá y no soy como dicen algunos, viste, no, yo soy, quiero ser amiga, no, yo no soy que, no, yo soy la madre, que ya es bastante y no es poco. Pero además, recibo las críticas, a veces me gustan, otras veces no, pero bueno, es así, es así, es así. Bueno, y hablando de caracteres fuertes, ¿no? Estamos escuchando una canción de una mujer que tenía un carácter muy fuerte. Sí. Ahí quién ganaba, estaban parejas, ¿no? Vos y ella. Sí. No, sí, teníamos muy mal carácter. Y, siempre actuaba de componedora María Herminia en ese caso, ¿no? Estoy hablando de María Herminia Avellaneda. Tenía preparado para después un poema que recitaste de María Herminia Avellaneda, Mujeres. Después lo vamos a escuchar, si tenemos tiempo. Es hermoso. No, creo que María Elena, bueno, fue una mujer que además está a decir todo lo que ha sufrido, sobre todo los últimos años de su vida, físicamente, y antes otras cosas, y desarraigos, y al mismo tiempo prejuicios horribles, y ha sufrido... diría yo la descalificación muchas veces, ¿no? En todo sentido, en aspecto moral, social, ético, lo que sea, ¿no? Y nadie más ético que María Elena, porque realmente sí, lo era. Ahora, vos estabas poniendo este tema, El viejo varieté, y yo me acuerdo del día que estrenamos ese espectáculo, el año 82 en el Teatro Odeón. Otro desaparecido, el Teatro Odeón. Algún día van a revisar esa cuenta también, por qué desaparecido el Teatro Odeón para convertirse en esa playa de estacionamiento que se convirtió. Una de las esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora como legisladora voy a averiguar qué es lo que pasó al respecto y que todo el mundo se cayó la boca. Dicho esto, sigo. Nunca me voy a olvidar el entonces... ministro del Interior, que era Liendo, uh-huh. Liendo, había venido porque le debe haber sonado simpático el nombre de María Elena y bueno, vino para ver el espectáculo. Y este tema abría el espectáculo y lo cerraba, ¿no? Entonces, durante toda la canción, cuando yo dije, tuvimos hijos que nos criticaron, mis padres que nos... Y cuando la feria mágica de los cantantes, sí, ¿no? Y tuvimos guerras y revoluciones. ¿Para qué? ¿No? Se levantó ese buen señor que estaba en uno de los palcos. Yo en ese entonces veía bastante bien, no como ahora. Y ahí te podías haber paralizado, ¿ves? Cuando todavía, en el 82, todavía pasaban estas cosas, ¿no? Cuando todo preanunciaba un tiempo democrático por conveniencia, como vino. Y uno estaba atento ahí de todas maneras. Y yo había vuelto de París expresamente para hacer ese espectáculo, que era prácticamente la vida de María Elena, claro, que estaba muy enferma, estaba muy mal y casi desahuciada en ese momento. Cuando yo vi a este señor que se paró ahí en la oscuridad, lo que no vi totalmente es cómo se puso como un cancerbero rabioso a pasear por el hall interno del teatro que daba a esos palcos, esperando que le trajeran urgentemente el auto, porque no podía quedarse un solo minuto más en ese hormiguero desgraciado donde estaban estas hormigas, sí, ¿no? Que cantábamos y decíamos eso, lo que decíamos. Y eso que era, ¿no?, una canción dentro de todo suave. Light, ¿no? Claro, diríamos. Light, ¿no? Qué bárbaro. Pero esas cosas pasaban. Imagínate si pasaba con eso. O sea, que no iba a pasar con canciones donde hablabas del miedo de vivir, por ejemplo, claro. Y de qué se trataba el miedo de vivir en ese momento, claro, ¿no? Claro. Y de pronto uno dice, caramba, ¿no? Las cosas que pasaron como para que cierta gente se permita hoy decir, hoy, yo lo estaba escuchando a Federico Lupi, con qué razón hablaba, ¿no? Cómo se permiten todavía poder decir, estábamos mucho mejor antes, antes cuando estábamos mejor que ahora. Totalmente. ¿No? Eso me hace mal. Daniel Trenco en esta última parte de Flores Negras nos opera, ¿cómo te va, Daniel? Y bueno, nos quedan muchísimas cosas, yo no sé cómo meterlas en 16 minutos, son las 11 y cuarto ya. ¿Le quita mucho tiempo la función pública al artista? Sí, claro. ¿Eso es bueno o es malo? Y es bueno desde el momento que tomó la responsabilidad. A mí nadie me dijo que me metiera en esto. Así, por lo tanto, ¿cuál es, la artista cuál es? Quedará un poco relegada durante el periodo que yo esté. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que estuvo pasando, digamos, con respecto a, bueno, la diferencia importante, ¿no?, que sacó Macri en la primera vuelta y todo lo que siguió después, ¿no? Hubo como dos grandes bandos, aquellos que trataban de hacer una especie de crítica o autocrítica y aquellos que se dedicaron a quizás a apuntar más a la característica del electorado porteño. Yo la lectura así muy simple que hice, ¿no? Primera vista. Vos ganaste. No, sí, entraste. Sí, pero de todas maneras, yo estoy ahí también refrendando ciertos valores que creo que tienen que volver a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo aposté a un cambio para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tengo que razonar un poquito sobre lo que pasó con la ciudadanía de Buenos Aires, sobre todo tomando en cuenta que yo soy nacida en esta ciudad de Buenos Aires y que la he visto de todas maneras, la he visto bien, la he visto muy mal, he dejado de verla, he sufrido cuando la intemperancia, ¿no?, de algunos tiempos de la ciudad de Buenos Aires me sacó, y me sacó de los espectáculos, y me sacó también de la difusión, o sea, yo he sufrido eso. Pero siempre tengo a mano la posibilidad de decirte, mirá, hubo un muy buen segmento de la ciudad de Buenos Aires que lo votó a Filmus, es decir, que votó en la posibilidad del cambio. Un buen segmento de la ciudad de Buenos Aires que nos votó a Aníbal Ibarra y a mí, así que entramos en este juego de votación. Gabriela Cerruti hizo una muy buena elección también. Entonces digo, cuidado, cuando se generaliza por el voto no mayoritario que sacó el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, creo que nos estamos olvidando y dejando de lado el respeto que nos merece esa parte de la ciudadanía que respondió a favor de nosotros. O sea, si efectivamente yo creo que el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires está lleno de falencias, yo lo que espero es que esa gente que ha votado de Buenos Aires se dé cuenta, a partir de ahora se dé cuenta, piense, pueda repensar el voto, aprovechar este balotaje, que es una de las articulaciones mejores que da la democracia, ¿no es cierto?, y que nos da como garantía el hecho de que sí, efectivamente, cuando votamos, pensamos por qué votamos. Y sobre todo, yo aprovecho de estar en esta emisión, que me gusta, por eso he venido, para decir, cuidado, no digamos después cómo me equivoqué. No digamos después y lloremos sobre la leche derramada, como se dice habitualmente. Pensemos que hay carencias que ha sufrido y sufre la ciudad de Buenos Aires, determinaciones que la ciudad de Buenos Aires desde este proyecto actual no cumplió, no hizo, no dio, y que no tenemos una respuesta de por qué no se hizo. No hubo nunca una explicación, lo único que hubo fue un gran festejo, una fiesta que yo de pronto decía, pero ¿de qué se ríen y festejan? Pero Susana, ¿por qué festejan? ¿Cómo viviste después las declaraciones de Fito Páez, lo que dijo él sobre, digamos, su comentario? ¿Esto ayuda a una segunda vuelta, que los votantes se acerquen un poco más al voto? Lo que sucede es que, bueno, a ver, ahí hay una, perdón, hay una complicidad que yo no puedo dejar de mencionar. Yo pregunto, el diario donde fue publicado la carta de la expresión que ha molestado tanto, página 12, ¿no? Que sí. Es página 12, ¿cómo no ha podido decirle a Fito en homenaje a lo que es Fito para la ciudadanía toda, no solo de Buenos Aires, haber dicho, bueno, no te exaltes, como me han dicho tantas veces a mí, ¿verdad? Yo fui testigo, si me permitís, sí. Mariano, hace muchos años, cuando Jacobo Timerman era dueño de La Opinión, yo escribí una carta terrible contra Di Tella, terrible. Y él me llamó y me dijo, Susana, yo voy a publicar la carta. Si usted quiere, publico la carta tal cual. Pero yo le pediría que midiera tal palabra, porque la va a incriminar de tal modo. La tarea de un editor. Exactamente. Entonces yo hubiera esperado que con Fito Páez, porque Fito Páez se merece, primero, la libertad absoluta de decir lo que dijo y cómo lo dijo. ¿Por qué no? Ahora, cuidado, la ciudadanía también tiene el derecho de malquistarse con un artista popular cuando la llaman la apelan desde el asco. Entonces, esas palabras, no sé, se podrían haber medido en la corrección del diario, hablo solo de él. Lo que yo creo al respecto es que hubo después una operación muy inteligente que buscó asociar, y lo logró, la opinión de un artista independiente, porque no es kirchnerista Fito Páez, una nota en contra de Macri. Así es. Que quede pegada al gobierno. Exacto. Como si esa fuese la opinión del gobierno. Sí. Esa fue una operación posterior que fue exitosa. O sea, eso es lo grave. Es tremendo. Ahora, ¿qué es lo primero que pensás hacer en la legislatura? ¿Cuál es el tema que te tiene? A lo que me comprometí a hacer. Yo me comprometí ¿Por qué una ciudad tan rica, de un presupuesto tan amplio, no puede cumplir con revitalizar en la memoria y en la actualidad a la gente la escuela pública? ¿Por qué la escuela pública queda en segundo, tercero, cuarto lugar y prácticamente no existe? ¿Por qué existen los subsidios para las escuelas privadas y no existen más las becas? ¿Qué ha pasado con eso? No hay explicación dada. Cuidado, para educación y para cultura siempre falta presupuesto. Siempre el presupuesto se lo llevan ¿a dónde? No lo sé. Es decir, que yo le agradezco muchísimo a Hernán Lombardi que me haya convocado tantas veces como me convocó, pero yo también tengo que decir que yo he cobrado siempre la mitad de lo que tengo que cobrar para cantar y de lo que cobro habitualmente fuera de mi casa. Y no por quedar y ser graciosa con Hernán Lombardi, mucho menos con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino porque yo sentía que si yo me ocupaba ese espacio no podía ponerme a la altura de lo que no hay como presupuesto. ¿No hay como presupuesto? Después me pregunto, ¿por qué no hay como presupuesto? ¿A dónde va ese presupuesto? Esas explicaciones nunca se dieron. O sea, te das cuenta, me pongo muy mal, si querés. Digamos, no tengo más que decirte que tenés razón. Educación, todo empieza con la educación y termina con la educación. Y yo que me he formado en una escuela pública, yo que he podido hacer la escuela pública primaria, secundaria, terciaria. Es que yo que soy de otra generación, yo creo que hasta la década del 60. Hasta la década del 60 fue así. Sí. Exactamente. Después empezaron a privilegiar, sintieron molestos a los maestros que reclamaban lo que tenían que reclamar. Bueno, ojalá, y entonces a tirar abajo, y hasta hoy la gente que dice, ¿y para qué? ¿La escuela pública? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mandar a la escuela pública? ¿Y por qué no? Se debe, claro. Se debe. Cuando Filmus propone para el debate famoso, que no se hizo ni se hará porque estaba en el debate, o sea, propone la universidad. Propone de verdad un reciclaje en la memoria de cada uno de nosotros de la importancia de esa universidad argentina que tiene que volver a enorgullecernos. Todo esto tiene que ver con un propósito. O tenés el propósito de calificar o tenés el propósito de denostar y descalificar para siempre. Bueno, que es lo que yo creo que pasa y no me lo corrige nadie ese pensamiento. Esperemos que el balotaje sea lo más... lo más positivo posible para yo los que pensamos segura, como vos. Es segura. Complicada la situación, pero ojalá que por lo menos, sí, aunque no se gane, que se revierta los números y que veamos, bueno, que hay una especie, lo que vos decís, bueno, que piensen antes de meter el botito, que piensen todas estas cosas. Ahora, no se olviden, también es cierto, que es la primera vez que en esta ciudad de Buenos Aires, no peronista, no justicialista, no de Frente para la Victoria, es la primera vez que obtiene el puntaje que obtuvo. Naturalmente, todos aquellos que apoyamos a Filmus de corazón y para siempre, porque yo no lo apoyo. No, pero aparte, Filmus, digamos, está en sintonía con lo que vos decís, que es hacer un eje en la educación. Es así. Digamos, es lo hizo siempre. Un técnico de la educación. Lo hizo así siempre. Y cuando lo pudo demostrar, que fue en el primer gobierno, el gobierno de Kirchner, o sea, cuando lo pudo demostrar, tuvo la unanimidad de todo el Parlamento que votó su ley federal de educación. Entonces, cuidado, no es un hombre improvisado, es un hombre que sabe lo que quiere, es un hombre que ha pensado, que ha caminado esta ciudad, y hay que respetar de otra manera. ¿Alguien esto puede llamar a Daniel Biglietti a ver si nos podemos meter en su espacio de quedarnos media hora más? Vamos a escuchar el poema prometido de María Herminia Avellaneda, recitado por Susana Rinaldi, y después un popurrí sobre tres mujeres muy especiales del tango. Vamos. Vinieron de calles muy lejanas a tropezar aquí. Cantantes, bailarinas, bataclanas, mis hermanas. Vinieron en pos de una quimera. Fulana que llegó, aquella que pasó, otra se resignó. Y esa pobre olvidó y fue nomás una cualquiera. Fundaron la ilusión en otro corazón más inocente, el corazón sencillo de la gente. María, Azucena, Mercedes, Ninón, Rosita, Malena, Mademoiselle Yvonne, Sofía, Estercita, Amanda, Margot, sombras y mujeres, hermanas las dos. No soy una, soy un montón. Para cantar a mis hermanas, cantantes, bailarinas, bataclanas. Malena canta el tango, como niña, y en cada verso pone su corazón, ayuyo del sur. Malena tiene fea de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono puro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Bueno, la verdad que en 30 segundos no alcanza para decir todo lo que uno le provoca escuchar a Susana Rinaldi y toda su historia, toda su música, ¿no? También todo lo que Radio Nacional está haciendo por los artistas de la música popular, de la música nuestra. Cada uno de los programas, Dolina, y cualquiera de los programas que escuchemos ahora en Nacional están buenísimos. Quiero felicitarlo, mi nombre es Ricardo de Lonchán. Sí, buenas noches. Hablo desde Rosario. Un abrazo grande para Susana. Quiero felicitarla por tener la banca y por ser como es, una mujer que ha representado a la Argentina en el exterior. Hasta que un buen día cayó un argentino. Bueno, estoy muy emocionada. Mi nombre es Susana, soy de Lugano. Me encanta escucharte hablar así, Susana. Yo sé que sos ética, sos especial. Bueno, estoy muy emocionada. No puedo ni pensar. Te quiero mucho, Susana. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. También Mariana Smibianski nos manda un largo mensaje en Facebook. Dice que estuvo hace un par de semanas en el seminario que diste junto al maestro Cuachi sobre Cadícamo, y que aprendió muchísimo en esos dos días. Bueno, gracias por tu talento y nos felicita. Bueno, y también hay un largo mensaje que llegó vía Facebook de César Guireta, a quien le agradecemos mucho. Bueno, Susana, se nos acabó el tiempo. Querido, te deseo lo mejor. Muchas gracias por haberme invitado. Este programa tiene además el talismán para mí de mi tema preferido en la historia del tango, que es Flores Negras. Claro. Y el respeto profundo por Francisco de Caro. Totalmente, es una canción hermosa. Hermoso. Bueno, con esta palabra tana nos vamos. Gracias, en serio. Bueno, estás el próximo jueves en Clásica y Moderna, ahí en Callao 892. Estuve el jueves pasado. Realmente, junten unos manguitos, páguenlos porque lo valen. Es algo. ¿Cómo? No hay lugar. Ya está agotado. Bueno. Compren el disco Vos y Yo. En octubre vuelve el ciclo de Leopoldo Federico con Susana Rinaldi. Y bueno, suerte en tu trabajo en la legislatura porteña. Realmente, y te vamos a apoyar de acá de lo que gracias, sea. Gracias. En serio. Bueno. Y si también me tienen que retar, me retan, De acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Andrés, Miguel, Daniel Trenco, Paola Escobar, Nachito, Ana Alvarellos. Muchas gracias por todo, Ana. Y chau, que tengan una buena semana. Y bueno, buena elección mañana en Santa Fe, buen partido mañana final de la Copa América y bueno, buenas vacaciones de invierno para todos los niños del país. Chau. Bien pagado, me llama la bienvenida.